Aler, Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 23 de septiembre del 2019. Muchas gracias, gracias, gracias por recibirnos en sus hogares, en los pueblos, en comunidades indígenas, zonas campesinas, zonas urbanas de América Latina, y gracias por los comentarios y las sugerencias que ustedes hacen llegar a la emisión de Contacto Sur, que llega a través de Aler Satelital y es una producción de la red de radio Fe y Alegría Venezuela. Muchas gracias. Ya estamos preparados y preparadas para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Atención, se organiza paro general de transporte en Colombia. Se realizó en Ecuador Foro Global de Migración y Desarrollo y arrojó datos relevantes. Conmoción en Guatemala, asesinaron a autoridad ancestral en medio del estado de sitio. Vamos al desarrollo de las noticias en la emisión de Contacto Sur. Comenzamos en Guatemala. En Guatemala hay 6 departamentos en estado de sitio, en estado de excepción, desde el inicio de septiembre. En este marco de militarización y acciones policiales, se han eliminado las libertades, la acción de movimiento, el derecho a la reunión y a la manifestación. Sin embargo, en este marco se ha denunciado que asesinaron a la autoridad ancestral de una localidad. Vamos a tener detalles porque Miguel Ángel Manuel Alvarado, autoridad ancestral, así lo denunciaba en la agencia de noticias Voces Nuestras. Mi nombre es Miguel Ángel Manuel Alvarado, soy autoridad ancestral Mayachi de Rabinal Baja Verapaz. Ponemos la denuncia al Ministerio Público ya que el día 14 a las 8 de la noche asesinaron a la autoridad ancestral Doña Paulina Cruz Ruiz. Exigimos al Ministerio Público que investigue urgentemente y que caiga la persona responsable de la muerte, ya que también su esposo está herida en el hospital de Salamá. Conocimiento de que ella, pues, a las 8 de la noche fue a traer su hijo en la escuela, ya que el patojo, pues, fue a traer la antorcha, de regresa a su casa. A las 8 de la noche, como a 100 metros de su casa, a él lo mataron con armas de fuego. Según información de los vecinos, con 9 milímetros, pero nosotros como autoridad no desconocemos, pero también ella pues es una autoridad muy activa, una persona muy idónea. El día 8 y 9 de agosto, pues conmemoramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y ella pues estuvo con nosotros y el año pasado pues se entregó su vara como autoridades ancestrales. Y de Guatemala nos vamos a Colombia. Les contamos que allí representantes de la Unión de Conductores de Colombia están anunciando un paro indefinido hasta que el gobierno nacional les devuelva las licencias de conducir, al menos a unos 45 mil conductores afectados por los operativos policiales. En notas de prensa anunciadas a agencias internacionales, Hernando Chávez, representante de la Unión de Conductores de Colombia, dijo que la jornada contará con la participación de diversos transportistas, como camioneros, taxistas, intermunicipales, servicios especiales. También Chávez indicó que, de acuerdo a la Secretaría de Movilidad, se han suspendido al menos 33 mil licencias de conducción por reincidencia en Bogotá, lo cual afecta el trabajo de miles de familias. La marcha iniciará en la Plaza Bolívar y partirá de las vías que resulten involucradas en esta manifestación. Esto empezará en Bogotá, pero se espera que se sumen transportistas de varias partes del país. Esto está anunciado para las próximas horas. Si el gobierno no acepta llegar a una mesa de negociación y conversar sobre estas 45 mil conductores afectados por los operativos policiales. Vamos de Colombia a Ecuador. Allí les contamos que se ha desarrollado el Foro Global Migración y Desarrollo. En este foro contó con la participación de autoridades ecuatorianas, pero también de representantes de varios gobiernos de América Latina y organizaciones sociales. Allí se revelaron datos importantes de la actual situación de migración, la migración centroamericana, pero también la migración que afecta esta zona del mundo andino, el caso de los venezolanos que salen a buscar suerte en otros países. Vamos a tener un informe especial que nos ha preparado Miriam Félix Belacasa de Irfeyal en Ecuador. El tema migratorio cobra cada vez mayor importancia. Por esa razón, organizado por la Cancillería Ecuatoriana y otros organismos a nivel internacional, se llevó a cabo el Foro Global sobre Migración y Desarrollo con vías migratorias regulares, de la crisis a la seguridad. El embajador Santiago Chávez, presidente del Foro Global para las Migraciones y Desarrollo, señaló la importancia de que cada vez se aborde esta temática y que se busque sobre todo ese enfoque humano, humano para el otro, para quienes vienen de otro lugar o se van de aquí a otros países. Cuenta también con la participación de varios gobiernos de la región y de representantes de la sociedad civil, y es parte de las actividades previstas por la presidencia ecuatoriana del Foro Global para incorporar de mejor manera a América Latina y el Caribe en el intenso debate que sobre migración y desarrollo se viene realizando a nivel global. El análisis con los académicos ecuatorianos se centró para facilitar el acceso a vías migratorias regulares y seguras para aquellas personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia de una multiplicidad de factores: refugiados que huyen de la persecución y el conflicto, víctimas de trata y personas que buscan mejores vidas y oportunidades en otros lugares del planeta. También participó la embajadora Marianne Van Steen de la Unión Europea. Ella señaló que la crisis migratoria regional es una crisis grande. ¿Cómo tratar la crisis que existe en este continente? Es bastante recién, efectivamente, que en América del Sur se ha visto que el tema de la migración en sí mismo se ha convertido en un fenómeno de emigración hacia un fenómeno de inmigración. Y en nombre de la Unión Europea, lo que quisiera decir es efectivamente que tenemos mucha admiración por la hospitalidad y la solidaridad que hemos visto en muchos países de América Latina hacia los migrantes y refugiados que han salido de Venezuela. Sin embargo, sabemos también que sí, hospitalidad y brazos abiertos es todo bonito, pero sabemos muy bien que es una crisis muy grande que la región no puede enfrentar sola. Otra vez, aquí en América Latina hemos visto que 4 a 5 millones de venezolanos ya están fuera de su país o están saliendo de su país. Yo pienso que sí se puede hablar de una crisis migratoria regional. Y quizá podemos decir que es una crisis humanitaria potencialmente más grande, con menos financiación que viene de afuera para ayudar a los países. De su parte, Matilde Morse, directora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, señaló que reuniones como estas son experiencias para abordar el tema migratorio y entregó también datos importantes como para trabajar en ese sentido, no solo en Ecuador, sino a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Como saben, la migración y el desplazamiento han alcanzado niveles sin precedentes en el mundo de hoy. Hoy, una de cada 7 personas está en movimiento. El último dato salió ayer. 272 millones de personas viven fuera de su país de origen. Muchas de ellas con la esperanza de mejorar sus medios de vida y enviar dinero a sus hogares. Sin embargo, también hay casi 71 millones de personas, casi el 1% de la población mundial, que son desplazados por la fuerza. 41 millones de estos son desplazados internos. En la actualidad, Los riesgos del cambio climático, la degradación ambiental y los desastres están emergiendo entre los principales impulsores del desplazamiento. Este es un momento para coordinar y también ver la cooperación a nivel regional, nacional y local entre gobiernos, actores no estatales y personas en situación de movilidad para fomentar soluciones inclusivas que satisfagan las necesidades tanto de los recién llegados como de los países anfitriones. Desde Radio Irfeyal en Quito, Ecuador, para LER reportó Miriam Félix Benalcázar. Seguimos con más información y ya la delegación diplomática del gobierno cubano se encuentra hoy en Nueva York. Esta delegación participará en la semana de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí Cuba va a ratificar su compromiso por la defensa de la paz y también a solicitar la eliminación del bloqueo. Tenemos detalles con nuestros compañeros y compañeras del Radio Habana Cuba Internacional. Ya está en Nueva York la delegación cubana encabezada por el canciller Bruno Rodríguez para presentar el informe sobre el impacto en la sociedad y la economía cubanas del bloqueo yanqui en el último año. Ese informe ya fue presentado a la prensa cubana e internacional el pasado viernes en La Habana y en él se subraya que el bloqueo yanqui continúa siendo el obstáculo fundamental para la implementación del Plan de Desarrollo Económico y Social de Cuba, así como de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Los días 6 y 7 de noviembre próximo presentará Cuba, por 28ª ocasión, el proyecto de resolución sobre la necesidad de poner fin al bloqueo yanqui, que el año pasado fue apoyado por 189 naciones contra los votos negativos y solitarios de Estados Unidos y de su aliado Israel. Según el informe presentado por el canciller Bruno Rodríguez, los daños económicos del bloqueo yanqui contra Cuba superaron en el último año los 4.300 millones de dólares y ya totalizan más de 138.800 millones de dólares en casi 6 décadas de este genocida bloqueo contra la pequeña nación antillana. El bloqueo yanqui contra Cuba se ha recrudecido enormemente durante la administración de Donald Trump, empeñada en revertir los avances en las relaciones bilaterales alcanzadas durante el gobierno de Barack Obama. Como parte de ese recrudecimiento, Washington expulsó la semana pasada a 2 diplomáticos cubanos acreditados ante la ONU, en lo que algunos analistas han considerado un gesto de prepotencia yanqui, pero también de impotencia del actual gobierno de Estados Unidos, que no puede manipular a la ONU como hace con la OEA, con la complicidad del muy desacreditado Luis Almagro. Este domingo el presidente de Cuba, ingeniero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, afirmó en La Habana que la política ilegal, genocida y criminal del gobierno de Estados Unidos debe cesar, en lo que constituye un adelanto de lo que masivamente aprobarán los integrantes de las Naciones Unidas cuando la delegación de Cuba presente el proyecto de declaración contra el bloqueo yanqui. Será la 28ª declaración que apruebe la Asamblea General de la ONU. Para LER Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. Y atención, según la agencia de prensa internacional Prensa Latina, organizaciones ecologistas y otras agrupaciones defensoras de la justicia social planean bloquear hoy calles importantes de la capital de los Estados Unidos para exigir acciones concretas contra el cambio climático. La iniciativa bautizada como Shoot Those DC tiene el propósito de obstruir el tráfico con el fin de enviar un mensaje a la poderosa élite política de los Estados Unidos, según declaró el diario The Washington Post. La activista Liz Bruller, organizadora de la acción y vicepresidenta de Amigos de la Tierra. Continúa entonces las movilizaciones en el planeta en favor del clima, en favor del derecho del clima. Hoy se van a dar estos bloqueos en varias calles de la capital norteamericana para protestar y defender el derecho a un buen clima en nuestro planeta. Y nos despedimos saludando en este momento y reconociendo y felicitando al Instituto de Cultura Popular INCUPO. Está cumpliendo 49 años, una organización muy importante en materia de educación popular. 49 años de INCUPO. Le enviamos un saludo a todo su equipo y a toda la gente. INCUPO funciona en Argentina, pero es de mucha inspiración para América Latina. A propósito que también hemos estado cumpliendo 47 años en ALER. Un saludo, un abrazo para todos ustedes. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.